Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Regresamos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Acaban de oír el tema Hiérveme el Blues, de Tullero Submarín. Y vamos a dar lectura a algunos de los mensajes de texto que nos han llegado, que bueno, se arregló el cosito este, mensajería de texto. Sí, se arregló. Y bueno, las opciones a la pregunta de ¿qué modo ha sentido el espionaje desarrollado por el satélite Simón Bolívar? El primer mensaje nos los envía José Goncalves desde Los Teques y nos dice: realizó Obama su primer gran cambio, pateó al perro de Bush. Ajá. Luis Colmenares nos dice: amigos, el satélite lo están usando los Leones del Caracas en contra de sus rivales. Ajá. ¿Qué tal? Claro. Por eso son de primero. Sí, Franklin Hernández nos envía: nuestro satélite Simón Bolívar allá en el cielo servirá para espiar a paracos y vendepatrias de Globovisión y distraerlos, desterrarlos para Miami. Amén. Otro mensaje dice: quiero denunciar a este fraude llamado satélite, porque intenté ubicar a Lapi y lo que me encontré fue una lapa. Sí, qué interesante, ¿no? Uy, ese satélite hay que afinarlo, hay que entonarlo más para poder conseguir bien. Sí. Le pidió que buscara lápiz y encontró una lapa. Sí, y Raúl Sánchez nos envía: el satélite originó que Anixo Moreno, hospedado en la Nunciatura Apostólica, le originó cambio de habitación. Ahora está en los sótanos para que no capten sus travesuras. Ajá, se le envía a Raúl Sánchez. Sí. Bueno, continuamos con los comentarios de las noticias. Sí. Y bueno, también acuérdense que tenemos los teléfonos abiertos para que contribuyan con la información verosímil de este programa. Y pueden llamar al 0212-993-4009 y el 0212-992-9932. Sí, hablando del satélite, aquí una noticia de Dissociated Press. Que la oposición democrática convoca a la gente decente a lanzarle piedras a cualquier objeto luminoso en el cielo. El Comité de Ciencia y Tecnología de la Oposición Unida de Venezuela, conformado por Antonio Ledesma, Andrés Velázquez y Pablo Medina, tres científicos notables, claro, ha hecho un llamado desesperado a la población decente de Venezuela para que tumben el satélite Simón Bolívar a pedradas. El coordinador de dicho comité, doctor Antonio Ledesma, expresó que no podemos permitir que nos espíen con el satélite. Esta es la acción consiguiente a la instalación de los bombillos ahorradores de origen cubano, dijo el doctor Ledesma. El satélite estará conectado a todos estos bombillos, que están provistos de cámaras imperceptibles para espiarnos a todos. Con el satélite verán si tenemos alguna habitación vacía para meter marginales en nuestra casa. Podrán saber nuestras conversaciones. Harán una lista como la de Tascón, pero mucho más horripilante y organoléptica. Ah, mira, sacó palabras domingueras, el fino intelectual venezolano. Por su parte, Andrés Velázquez expresó que no nos debemos dejar derrotar por el régimen. Y dijo: cuando vean una lucecita en el cielo, cáiganle a pedradas. Seguramente será el satélite disque Simón Bolívar. Alguna de las piedras dará en el botón de autodestrucción. Mm. Y acabaremos con esa pesadilla de espionaje, expresó Velázquez, que tenía una toga y un birrete que se puso especialmente para esta ocasión científica, ¿no? Para la declaración. Y Pablo Medina, por supuesto, habló de su especialidad, que son los discos duros. Claro. Una pedrada en el chasis del satélite al menos descuajaringará el disco duro, dejando el satélite inutilizable. Haremos patria inutilizando el horripilante satélite castrochavista y ahora maoísta para colmo, expresó Medina, que tenía el dedo índice extendido, un rictus que no se ha podido sacar desde su última campaña. ¿Te acuerdas? Esa campaña que decía vamos por ti. Sí. Que tenía el dedo extendido y se le quedó, parece, extendido. Sí. Yo, bueno, sabes que Andrés Velázquez aparece y desaparece. Y algo que yo nunca entendí es cómo. Y ahora está de candidato, ¿no? En Bolívar. Sí, pero yo ya no tengo muchas ilusiones con Velázquez, porque desde aquella vez que se dejó tumbar las elecciones, yo realmente le he perdido fe a Andrés. Bueno, porque pues se ha especializado en ciencia y tecnología, como puedes ver aquí en esta nota de Societe Press. Sí, bueno, creo que tiene que buscarse unas buenas chinas para caerle a pedradas al satélite. Sí. Y bueno, continuamos con las noticias y tenemos esta de Infofrenia Press sobre el ilustre estudiante Stalin González, quien dijo que será tan buen alcalde como estudiante. Según voceros del oficialismo, en la guerra que han emprendido contra los seguros triunfadores del 23 de noviembre, se han ensañado en criticar los 7 años que Stalin lleva estudiando derecho en la UCB. Han querido hacer ver que esa lentitud se debe a su incapacidad para el estudio, cuando realmente es afán de perfeccionamiento. Stalin nunca considera que ha aprendido lo suficiente de una materia como para dejarla atrás. Bueno, y tal es así, Emilio, que pasa cada año materia y media para dedicarle todo su tiempo a materia y media. Sí, claro. O sea, él ha estado ¿cuántos años? Según 7 años. 7 años. ¿Y ha pasado cuántas materias? Como 11. No, bueno, no sé cómo es la cosa, lo que sé es que es una materia y media por año. Ah, entonces, o sea que cuando sea alcalde, y tenga que arreglar las aceras, arreglará una cuadra y media por año, más o menos. Sí, algo así. Algo de ese estilo. Sí, porque ese es su alcance. Entonces, Stalin recibió en su casa a los corresponsales de Infofrenia Express y después de ponerse los pantalones se disculpó por haberse quedado dormido. No los esperaba tan temprano, explicó mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Yo seré tan buen alcalde como estudiante, afirmó rotundo. La Caracas de Stalin será tan impoluta como mi historial estudiantil, añadió, para después de rebuscar bajo unos viejos ejemplares amarillentos del Nacional, ofrecernos unas porciones de pizza fría que su perro no había querido probar. Bueno, lo que sí esto es que este señor es prometedor. Construir acera y media por año, creo que es suficiente. Que es una buena meta. Sí, sí, sí. Y en cuatro años... Para que queden bien. Será nueve. Para que queden bien. Sí. Para que queden bien hechas. Entonces, una cuadra y media por cada año. Así como, él ha pasado materia y media cada año. Sí. En la universidad, pues está muy bien. Sí, sí. Hablando de candidatos, bueno, Manuel Rosales, haciendo gala de sus conocimientos científico-tecnológicos, descubrió que el lanzamiento del satélite fue un fraude y la demostración es que la China queda como del otro lado del mundo. Sí, del otro lado. O sea, nosotros estamos de un lado y la China queda del lado opuesto. Y entonces él vio por televisión que el satélite salía hacia arriba, pero tenía que haber salido hacia abajo. ¿Ah, sí? Claro, porque estaba del otro lado del mundo. Ah, claro. Entonces, esa fue la demostración trigonométrica. Él dice, hice miles de ecuaciones trigonométricas para lo cual viajé a extensos campos de trigo para reducir la probabilidad de errores y repasé varias veces las probabilidades matemáticas probables del lanzamiento y deduje que indudablemente, como China está del otro lado del mundo, la única manera que se puede alcanzar lanzar un cohete desde ahí es poniéndolo al revés, para que atraviese la Tierra y salga al espacio. O sea, que tuvo que haber salido en dirección opuesta. Exacto. O sea, o salía hacia abajo, que no salió hacia abajo, nosotros vimos todos en televisión cómo salió hacia arriba. No, es que Manuel Rosales es un genio. Es un genio. Sí, bueno. Y entonces él expone al mundo este fraude, ¿no? Que lo pasaron por cadena nacional. Entonces, bueno, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, y tenemos a Henry Ramos Ayub, un ex colega de Manuel Rosales, quien acude al CNU para anular el inútil proceso de votación de este 23 de noviembre. Según Globo Opresión, este señor afirmó que es certeramente probatorio que esas elecciones no son necesarias y en vez de salir a votar y perder el tiempo haciendo colas, hay que designar desde ya a los gobernantes según las confiables e imparciales encuestas de data análisis que nos ubica a la oposición unida y por supuesto a Acción Dedocrática como líderes indiscutibles en toda la extensión del territorio nacional, expresó el discípulo de Carlos Andrés Pérez con su característica voz que más bien parece un feedback. Al preguntar en qué argumento se basaría para pedir la anulación del acto electoral, Ayub declaró: yo no me he leído la Constitución, pero en algún artículo debe decir que estoy en mi derecho de reclamar a no perder mi tiempo en algo tan inútil, anunció con aplomo el prospecto a candidato presidencial para el año 2013. No, será del año 2051. Bueno, no sé. Lo que sé es que dijo... Es más, si la gente tanto quiere ir a votar, que lo haga vía mensajería de texto al programa de Leopoldo Castillo, para ello fue ideado ese servicio y tiene la ventaja que puede hacerse cómodamente desde su hogar. Me parece excelente. Una excelente idea. En vez de tener que ir a un sitio donde hay una máquina de votación y hacer una cola. No, uno simplemente le pide a Castillo que ponga la pregunta: ¿quién quiere usted que sea el gobernador del estado? No sé, exacto. Tal o cual. Exacto. Y que la gente vote enviando su mensajería. No, y que bueno, creo que es una forma muy muy original, pues. Además muy consistente, porque ellos, tú sabes que ellos se negaron a hacer primarias porque ellos decían que las encuestas eran mejores que las primarias. Exacto. Entonces ahora es consistente, ahora ellos siguen defendiendo la idea de que las encuestas son mejores que las votaciones. Exacto. Entonces, no, y tal es así que, por ejemplo, es la coordinadora encuestocrática que le dicen ahora, ¿no? Claro, y tal es así que en Valencia 9 candidatos renunciaron a favor de un tal Miguel no sé qué, olvidé el apellido, pero es un candidato de la de nuestra oposición en Valencia. Y bueno, tenemos esta noticia con respecto, hubo una rueda de prensa, una conferencia conjunta dictada en el Hotel Marriott de Miami, y fue dictada a dúo por expertos de la talla de Luis Justi y Humberto Calderón Berti. Ellos dos se unieron para hacer una charla magistral a dúo. Y hubo una nutrida audiencia que contó con la presencia de Patricia Poleo, Guido Antonini y una contundente delegación de la CIA. Uy, qué sí, bien. Estuvieron ahí presentes, o sea que era una con una conferencia de calidad. Y ellos aplaudieron las propuestas a rabiar. Y entonces van a ser entregadas a Manuel Rosales para cuando se lance como presidente otra vez en el futuro. Sí. Luis Justi expresó, ellos lo que hicieron fue que se dividieron la banda. Dijeron, bueno, Luis Justi pone el límite inferior y Calderón Berti pone el límite superior, claro. La banda de precios razonable para Venezuela. Y Luis Justi expresó que no debemos fijar un límite inferior porque eso es distorsionar el mercado. Entonces dice, nosotros proponemos $0 como límite inferior de la banda de precios porque no sabemos a qué niveles podría llegar la recesión mundial. Es posible que tengamos que cobrar $0 y correr con los gastos de envíos porque si no el petróleo se nos queda allá abajo. Claro. Tenemos que regalarlo y es más pagar para que lo envíen. Y Calderón Berti le tocaba decir el límite superior de la banda. Dijo, yo creo que cobrar más de $10 a países con la economía tan golpeadita como los Estados Unidos y Europa reflejaría una falta de solidaridad que no se compagina ni siquiera con los preceptos solidarios de la revolución disque bolivariana. Además sería la oportunidad para que las engañosas misiones se acaben, que es lo que mantiene engatusado al pueblo venezolano. Claro. Al final del evento, Justi y Calderón brindaron con champaña, entrecruzando los brazos con los que sostenían las copas. No, es que sinceramente tienen que volver a la empresa petrolera, claro, estos señores. Claro, tan inteligente, sí, tiene, claro, que... O sea, poner la banda de 0 a $10. Sí, hay que preguntarle, sí, una banda de precios razonable. Más de eso es especulación. Claro, hay que ir a la OPEP a hacer esa propuesta. Exacto. El límite inferior 0, el límite superior $10. Sí, y bueno, quiero darles este mensaje de texto que nos llegó ahorita, y nos dice... Por culpa de ese satélite, nosotros, los candidatos de Chacao, opositores a este régimen, no hemos podido ponernos de acuerdo. Pueblo, no te dejes engañar. No dice quién lo envía, pero bueno, nos llegó ese mensaje de texto. Y continuamos con las noticias. Y es que, bueno, Luis Michelena apareció. Apareció para convocar a todo aquel que lleve genes de los libertadores para unirse y detener la política de Chávez. Esta es una noticia de Globoopresión. Y según ellos nos dicen que este señor expresó, él sabe que de las cosas que supo él y yo, de lo que supimos los dos, no lo supo más nadie. Y para eso le llamé a un testigo de su confianza que estuvo allí para oír, pero no lo supo tampoco. Expresó Michelena en una total demostración de lucidez mental. También hizo un llamado a todos los que aún están vivos y de pie a que intenten frenar lo que ya se fue por un despeñadero, ya que los que no están vivos no se les permite participar en estas cosas y para lograr tan colosal hazaña promulgó elocuentemente el siguiente discurso. Invito a los que tenemos los genes de los libertadores, a los que somos parientes directos de ellos y que indiscutiblemente somos adecos y copellanos, como es el caso del insigne Leopoldo López, que lleva el heroísmo en sus venas, a los que aún recordamos cuando cabalgamos junto a nuestros ancestros detrás de los libertadores, aunque no se acuerda si fue en sentido contrario. A los que somos héroes por descendencia y por consiguiente de alto linaje y de sangre azul, a ellos los invito a volver a formar un ejército libertador para derrocar este régimen. O sea, le está haciendo un llamado a todos aquellos que tienen genes libertarias. Y aquí eso sobra. Claro. Aquí eso sobra. De Genes Libertarias pueden ir llamando a Eduardo Fernández, al mismísimo Antonio de Desma, al Farucero. Sí, toda esa gente son descendientes de libertadores. Claro, sí. Carlos Andrés Pérez, Caldera mismo. Y unos cuantos por ahí que andan, que tienen genes o genética libertaria para que se unan a derrocar al tirano. Sí, sí. Bueno, mira, esta noticia de que dice 9 de cada 10 uzbecos creen que el gobierno venezolano no ha hecho nada. Esto fue una consulta que se hizo en Uzbekistán. Y resulta que cada 9 de cada 10 ciudadanos de ese país afirman no tener la más mínima idea de cuáles son las obras del gobierno bolivariano de Venezuela. Y esto muestra que toda la campaña internacional, supuestamente informativa, emprendida por el MINSI, maliciosamente denominada Venezuela de Verdad, ha sido un completo fiasco, porque no se han enterado ni los uzbecos. Exacto. Entonces, fíjate, a un señor de ese país dijo, no, jamás he oído de la misión Barrio Adentro, ni de los operativos Mercal, comenta Islom Sushmatov, un campesino de una apartada área rural a 567 kilómetros de la capital del país. La respuesta de Sushmatov es la más común entre la población uzbeca. Apenas una de cada 10 personas resultó afirmativa. La medición se efectuó entre el 3 y el 6 de noviembre de este año en hogares de los estratos Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Imagínate. Que son allá. Y se entrevistaron a 3.000 hombres y mujeres mayores de 18 años en la capital, Tashkent, y en los centros urbanos y rurales uzbecos. El nivel de confianza, según la compañía que se llama Nonsense Computing Consulting, es de 99% con un margen de error inferior al 1%. Imagínate, si los uzbecos no saben nada de la revolución, ¿qué vamos a saber nosotros? Pero bueno, para finalizar, tenemos otros dos mensajes de texto. Y nos dicen, nosotros los candidatos opositores no pasamos por primaria porque no somos muy inteligentes. Vamos directamente a secundaria. Ah, fíjate. Y el otro mensaje es, el satélite servirá para demostrar que el CNE no es transparente, ya que hicieron fraude poniendo a ganar al no, ya que había al no que ya había ganado el sí. Hubo fraude, según Franklin Hernández. Bueno, entonces creo que tenemos que despedirnos. Sí, nos tenemos que despedir. Hemos trabajado para ustedes en la dirección de YBK Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer y Joel Jaramillo. En la producción, el equipo de Globo Terror. Y les hablaron Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con el tema musical El Norte es una Quimera, interpretado por Serenata Guayanesa y Ensamble Gurrufío. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de aviar pavos. El norte es una quimera que atrocerá y dicen que allá se vive como un payá. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de aviar pavos. El norte es una quimera que atrocerá y dicen que allá se vive. Ahí Nueva York no me halagas, Moreno, no me seca, la rica como me agrada y la de coro. A Nueva York, allá no voy, porque no hay vino, no hay demonio ni amor. Ahí Nueva York no me halagas, Moreno, no me seca, la rica como me agrada y la de coro. A Nueva York. Nueva York se vuelve tan embustero que se haya cargaba cajas, dice aquí que era cajero. El norte es una quimera que tosirá y dicen que allá se vive como un pasado. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero que se haya lavaba platos, dice aquí que era platero. El norte es una quimera